La declaración del portavoz del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea frustrarán sin piedad con el golpe de represalia militar justiciero la insolente tontería de provocación de Estados Unidos y los títeres surcoreanos. Lo transmitieron el día 23 la agencia noticiera RIA Novosti, el periódico Moskovsky Komsomolets, las televisiones Ren TV y Zvezda, y otros medios de difusión masiva de Rusia, y la Xinhua de China, y las Kyodo y Chichi de Japón.